te hagas problema. Sácate las botas, sácate los borcegos, sácate el pullover, ponete la tanga, ponete la yunga, que se refresca la tarde en la mosquitera. Empieza de tanga y zunga. Ya estamos en el aire de la tarde de la mosquitera, en el vivo veraniego, en tanga y zunga. Hasta las 7 de la tarde te hacemos compañía. Estamos en el estudio de la radio con Virtudes de la Santa. Ya ¿cómo le va? Saludamos. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Carlos? Ignacio Cebrián, Nacho. ¿Qué tal? Contento de estar en una ciudad que se pueda respirar, que te deja respirar nuevamente por la temperatura. La verdad. Pero qué bueno, mire. Le cuento, 26 grados 6 décimas, dice el servicio meteorológico. Los días anteriores teníamos algo más. Sí, como 50. Bueno, opera hoy como casi siempre el Nacho Aguilar, grande Nacho. Nos vas a tener que ayudar como cada viernes que estamos juntos. Yo, compañeros, saludamos a todos nuestros oyentes. Les decimos que hoy vamos a tener un programa muy especial. Muy especial. Bueno, mi nombre es Carlos Almenara, no lo había dicho. ¿Por qué? Porque vamos a tener un invitado, no me gustaría adelantarlo, lo dejamos como sorpresa. Es un invitado que tiene un vínculo con los derechos humanos, no es mendocino, así que lo dejamos como sorpresa. Picando. Picando. En la mosquitera, obviamente. ¿En la mosquitera qué? Picando. Ah, picando como claro. Ahora lo entendí. ¿Les puedo hacer un pedido? Haga, a ustedes, haga. A los oyentes. Mire, hace varias semanas que tengo un tema para plantear al aire y le vengo como esquivando a la jeringa, ¿vio? Porque es ese tipo de temas que uno dice, bueno, me queda grande. Entonces, bueno, ¿cómo hago para ponerle el cuerpo a un saco que a uno le queda grande? Bueno, ¿y cuál es el tema que asusta, al que uno no le esquiva el cuerpo porque dice, ese saco me va a quedar grande? Bueno, el tema que yo quiero traerles para compartir, a pesar de ese saco que me queda grande, pero que bueno, que no puede pasar más el tiempo porque va a seguir quedando grande ese saco, es el tema de Arturo Andrés Roig. ¿Quién es Arturo Andrés Roig? Yo diría, si no el más, uno de los más brillantes pensadores, historiadores, filósofos de Mendoza. No solo de Mendoza, mendocino él, pero la verdad que una de las mentes más lúcidas que tenemos. Esto ha tenido cierta carnadura, hay como un cierto consenso sobre esto, incluso en autoridades de políticas culturales, por ejemplo, en ministros o secretarios de cultura que pusieron a Roig como emblema en la Feria del Libro, que hacen reconocimientos públicos, se le pone el nombre a cosas, el nombre de Arturo Roig. Por supuesto que es totalmente merecido, pero a uno le queda la sensación de que no entendieron cabalmente a Roig. Y yo quiero decir aquí claramente que Roig es una mente impresionante. Es realmente un prócer de la cultura mendocina. Pero no porque esté en una estatua, no porque esté en el bronce, no porque una calle o una feria del libro lleve su invocación. Por las cosas que decían. Y es lógico que a uno le quede ese gusto a fósforo con las cosas que hacen los secretarios o los ministros de cultura, porque el pensamiento de Roig es un pensamiento profundamente subversivo que pone en cuestión preceptos que aparecen como consagrados. Porque ¿por qué el reconocimiento a Roig? ¿Por qué una de las mentes más lúcidas? Por lo que dijo. Y entonces, ¿qué dijo Roig? Bueno, por supuesto que dijo muchas cosas, pero, y por esto me queda grande ese saco, digamos. Roig hizo una escuela de filosofía tiene muchos herederos en Mendoza, brillantes herederos y herederas, uno tiene cierto reproche social hacia esos herederos, porque piensa que toda esa escuela de pensamiento es algo tan rico que tendrían que difundirlo más, y cuesta que lo difundan. Medio como que lo tienen el patrimonio y no lo distribuyen. Y eso me parece que puede entenderse como algo que merecería una cierta mirada de reclamo. Bueno, señores que son los mejores, más lúcidos, más preparados, que son brillantes y que tienen ese conocimiento, difúndanlo. Como ellos no lo hacen, lo hago yo. Me animo. Entonces, digo una hipótesis con mucha audacia, porque yo soy un investigador no metódico. Entonces, me encontré con libros de Roig, releí algunas cosas, leí otras que no había leído antes, y digo, bueno, este es un tema que hay que traer, que hay que actualizar. Y entonces, ¿cuál es el corazón de la filosofía de Roig? Que hay una filosofía. Que hay una filosofía latinoamericana. ¿Y qué quiere decir que hay una filosofía latinoamericana? ¿Y qué es el concepto central que desarrolla Roig a lo largo de toda su obra? Que hay una filosofía latinoamericana. No solo Roig, Dussel también es un gran exponente de esto. ¿Pero qué quiere decir eso? En los términos de Roig, lo que eso quiere decir es que hay que valorar lo nuestro. Es decir, hay que ver qué pasó con lo nuestro. Hay toda una historia nuestra, y es desde lo nuestro, desde donde pensamos y desde donde interpretamos y entendemos el mundo. Y eso no es un chauvinismo o un nacionalismo infundado. No, al contrario. Además, por ejemplo, este libro del Arturo. Mendoza en sus letras y sus ideas. Una publicación de Editoriales Culturales de Mendoza, que es la editorial del gobierno provincial. Que entre paréntesis, voy a decir lo primero bueno del gobierno provincial. No es una gran cosa, pero hicieron una librería con salida a la calle con las Ediciones Culturales de Mendoza. Una cosa que no es la gran cosa, pero una cuestión positiva, razonable. Hay que leer las cosas de los mendocinos. Bueno, y ahí está el corazón del planteo de Roig. Hay que leer las cosas de los mendocinos, de la gente que estaba en esta región, en este país, y desde donde se construyeron las ideas de los mendocinos, las ideas de Mendoza. Y hay una riquísima idea, o una riquísima historia de las ideas en cada una de las regiones y en el conjunto de la América Latina. Y eso es lo que hay que rescatar para hacerla dialogar con esa corriente principal de la filosofía, que es la que viene de Alemania, la que viene de España, de España no tanto, de Francia, de Inglaterra. Entonces, ese es un aporte de Roig monumental. Monumental. Pero te decía, no es una visión chauvinista, no es decir, vamos a defender lo nuestro porque... No, vamos a defender lo nuestro porque acá hay cosas valiosas. Y entonces, buena parte de la búsqueda de Roig en estos libros que te decía, que son compilaciones de una gran cantidad de obras, que lo hizo en Mendoza y lo hizo en Ecuador también, tiene que ver con buscar los pensadores muchas veces olvidados de la cultura mendocina, o de la cultura de esta región, o de la cultura cuyana, que la piensa en muchas ocasiones como una unidad del Arturo. Entonces, cuando vos planteás que hay una historia de las ideas, y que esa historia de la idea es nuestra y tiene que ver con tu vecino de a la vuelta, o con el abuelo del vecino de la vuelta, bueno, ahí cambia la cosa. Incluso fíjate qué idea tan subversiva de plantear la relación con Europa, por ejemplo. El Arturo va a Francia y va a las grandes bibliotecas francesas, y qué busca en las bibliotecas francesas. Busca los libros con los que enseñaban los profesores de filosofía de Buenos Aires o de Mendoza en el 1800. Entonces, estudia a Amadeo Jaques, estudia los autores que nutrieron esas corrientes filosóficas que impregnaron acá y cómo dialogaban los nuestros con esa influencia europea que había. Entonces, no, digamos, y por qué puede hacer esto Roy, porque hay un concepto que también estructura su filosofía, que es el a priori antropológico, ¿no? Es decir, primero somos hombres, nos merecemos respeto, nos merecemos consideración, y a partir de ahí estudiamos, y estudiamos profundamente, con todo el rigor filosófico en este caso, porque también el Arturo es un filósofo de academia, y de carrera, y de los más grandes dilemas de la filosofía mundial. Pero a partir de estudiar lo nuestro. Entonces, me parece que uno entiende por qué se queda con gusto a fósforo cuando le hacen el reconocimiento al Arturo, pero es un reconocimiento que se queda en el nombre, en el qué gran pensador que es. Sí, pero es un gran pensador por lo que dice. ¿Y qué dice? Que lo que vos tenés que hacer como secretario de Cultura es promover lo tuyo. Porque lo que vos tenés que hacer como como lo que sea, es dar cuenta de lo que pasa en tu realidad, y es tu realidad a partir de la cual interpretás y explicás las cosas que pasan. Me parece que es interesantísimo. Entonces, ¿qué hace el Arturo, que es un filósofo? Estudia historia, historia de las ideas, y entonces redescubre muchos de los pensadores olvidados. No es el caso de este texto que yo elegí para leer, por ejemplo, pero porque no es un pensador olvidado, pero a lo mejor no se lo conoce lo suficiente. Por ejemplo, el primer poeta mendocino, Juan Gualberto Godoy. Y es muy interesante leer a Juan Gualberto Godoy, porque cuando discutimos todo lo que se debate ahora sobre el periodismo militante y las letras militantes, hay una riqueza impresionante en todo lo previo. Es decir, desde Mariano Moreno, que era un periodista militante, pero también nuestro primer poeta era un poeta militante. El Arturo lo llama de otra manera, lo llama poeta guerrero. Poeta guerrero. ¿Ves aquel señor doctor que si las leyes repasa parece que las amasa para fundirlas mejor? ¿Ves que parece un señor que el egoísmo aborrece? Pues aún no es lo que parece. ¿No ves aquel del granate cuya sublime doctrina, tan solo él que la adivina, sabe qué cosa combate? Ya lo es que en el debate nadie tan recto se ofrece, pues aún no es lo que parece. ¿No ves aquel cegatón más finchado que un fidalgo, que parece que vale algo, según en su presunción? Ya ves que federación, por ser más libre, apetece, pues aún no es lo que parece. ¿No ves que aquel que al hablar esgarra con tal frecuencia, que le parece que su ciencia la tiene en el paladar? ¿No ves que se empeña en pasar, como si muy hábil fuese, pues aún no es lo que parece? Y es un fragmento de un poema de Gualberto Godoy que rescata Arturo Roig, pues aún no es lo que parece, que efectivamente está dedicado a limar un poquito a un adversario político, ¿no es cierto? Entonces le saca lustre, lo lima, y entonces, bien, hay una riquísima historia, y uno puede decir, bueno, pero no me interesa rescatar la posición política de Godoy por X o por B. Bueno, no importa. De lo que se trata no es que todos nuestros precursores son ángeles y que vamos a coincidir con todos y que no va a haber dilema. El tema es que en el camino vos emancipás tu pensamiento. El tema es que en el camino la filosofía deja de ser repetir a algún autor europeo, o la ciencia deja de ser repetir a algún autor europeo de Alemania, de Francia o de Inglaterra, y empieza a ser encontrar en nuestra historia de las ideas, en nuestra literatura, en nuestra poesía, lo que sí puede discutir teniendo herencias europeas, pero una hibridación muy particular de esta región del planeta, y también originalidad, ¿por qué no? Si no somos capaces de defender nuestra originalidad, ¿qué vamos a defender? Por eso me parece que traerlo al Arturo, el Arturo es un tipo siempre joven, siempre actual, siempre subversivo, que tiene una proyección continental. Repito, hay personas que están más capacitadas que yo para hacer esta reseña del Arturo. Pero en Ecuador, el Arturo hizo una revolución en toda la historiografía. Por ejemplo, Eloy Alfaro pasa a ser la referencia de la política popular que es hoy en Ecuador a partir, en buena medida, de los trabajos del Arturo Roig. Pero con esta misma lógica, es decir, acá hay una historia de las ideas. Y no podemos decir, en un curso de filosofía, repetir a Platón, repetir a Aristóteles, o repetir a Hegel o a Heidegger y no conocer a los nuestros. ¿Cómo dialogaron? ¿Qué construyeron? ¿Cuáles son las ideas autóctonas y las hibridaciones que se dieron específicamente en este lugar? ¿Cómo no vamos a conocer eso? Entonces, traer al Arturo me parece fundamental. Fundamental, siempre importantísimo, y en este momento, en todos los momentos importante, pero en este momento quizá particularmente importante. Pensemos, recuperemos a los nuestros. Hay muchas cosas que parece que las tenemos que inventar de nuevo, pero tienen antecedentes, algunas ya están inventadas. Así que me parecía imprescindible recordarlo al Arturo, no sé si lo hemos hecho bien, pero siempre tendremos ocasión, siempre tiene que estar presente porque es un imprescindible. Muy muy esclarecedor el relato que haces de este gran filósofo mendocino, y se me ocurre, no sé, tal vez por gusto personal, que tal vez los mejores pensadores, los mejores que aportaron a la historia latinoamericana, como Abelardo Ramos, como Walsh, siempre de alguna forma se suscriben dentro de ese género del militante. Como que en algún punto creo que desarrollan su disciplina con una perspectiva un poco más humanista. Bueno, sí, totalmente. Vos sabés que había seleccionado otro texto que creo que tiene algo que ver con lo que vos planteás, Nacho, para leerlo, porque me quedó muy desordenado para meterlo en un párrafo, pero hay una interesantísima discusión en los textos que estuve viendo de Roig sobre que el concepto sobre la boleta de Conchavo a fin de siglo XIX en Mendoza. Era una discusión municipal, ¿no? Porque había una ordenanza municipal donde toda persona debía tener su boleta de Conchavo, es decir, debía tener un patrón. Entonces, los liberales de fines del siglo XIX dicen, no, bueno, pero trabajar no es una obligación. Entonces aparece una discusión por ese lado, bueno, muy interesante, ¿no? No vamos a agotar todos los temas ni remotamente, simplemente plantear una semillita para seguir buscando. Pero quería ver este texto, Nacho, que había recortado, que es el siguiente. Ahora bien, es texto literal del Arturo, ¿no es cierto? Ahora bien, la cuestión social ha existido siempre de hecho. pero no siempre se ha tenido conciencia de ella. Cuando en una determinada sociedad surge la duda respecto de los derechos y preeminencias sociales y económicas de un grupo humano sobre otro, puede afirmarse que se ha producido entonces una toma de conciencia de la cuestión social. ¿Se entiende? Es decir, la cuestión social ha existido siempre, pero no siempre se plantea cuando se, usando el término de Marx, cuando se desnaturaliza es cuando aparece como cuestión social, ¿no es cierto? Y con la historia de las ideas pasa eso también. Totalmente. Lo aplica Reuge a la definición de paisaje también, que parece una cosa tan poco vinculada, pero también, digamos, cuando aparece el paisaje mendocino y cuando hay alguien que relata lo que no estaba relatado. Y quizá la preeminencia de los militantes en descubrir esas nuevas cosas tiene que ver con eso, es decir, con el compromiso por relatar algo que implica un cierto rompimiento con cómo se viene dando lo que se considera como natural, ¿eh? Que en la sociedad humana casi nada es natural. Nada, sí, diría que nada. Y sí, como lo dijiste hace un ratito, todos los momentos del año y de la historia son importantes para rescatar este tipo de autores. Es necesario, pero creo que hay momentos, como la coyuntura actual, exige traerlos con más vocación, traerlos con más ímpetu, porque se está perdiendo el plano del pensamiento. Se está perdiendo el plano, hay que recuperar que la gente piense. Que nuevamente, la razón. Que se ponga en disputa el valor razón. Que deje de alienarse con lo que se observa en la televisión, en los celulares, que se conecte con lo que sucede a su alrededor y que forme un criterio propio de su propia vida. Sí, yo quería hacer, por ahí, poner más el centro o el énfasis en esto de cómo se pervierte, ¿no? Porque esto que hace el gobierno de Cornejo, un gobierno que está ligado a las ideas más reaccionarias y más antagónicas realmente al pensamiento de Arturo Roig, es una forma, digamos, de desnaturalizarlo, ¿no? Es una forma de traicionarlo y es una forma de transformarlo en algo que yo siempre hablo, cuento que hay un texto en el prefacio del Estado de la Revolución de Lenin, que habla de Marx, y entonces dice cómo primero a Marx en vida lo combatieron ferozmente, pero ya muerto, Marx, como no tenía posibilidad de defenderse, lo transforman en un icono inofensivo. Entonces lo empiezan a hacer decir cosas que no ha dicho, digamos, y a levantarlo o a darle unas interpretaciones que no son las interpretaciones de su pensamiento para transformarlo en algo realmente inofensivo. Cuando su pensamiento vivo, su pensamiento implica necesariamente que va por una transformación, va por una cosa revolucionaria, entendiendo que la revolución no siempre es la revolución de las armas, sino que la revolución de las ideas a veces es previa a cualquier tipo de transformación. Digamos, es lo que nosotros vulgarmente hablamos de batalla cultural, ¿no? Y esa batalla cultural se da fundamentalmente en el plano de las ideas. Sí, y es un fenómeno que suele ocurrir con los mejores pensadores, digamos, hacerlos hacerse cargo de cosas que nunca dijeron. Pasó también con Darwin, que casi se le quiere atribuir que Darwin se metió en la disputa por la competencia social. Uh-huh. y la justificación del capitalismo. El darwinismo social. El darwinismo social. Darwin no tiene nada que ver con eso, todo lo contrario, la teoría de Darwin de la evolución es mucho más extensa. Claro. Y habla de cooperativismo, habla de una interacción entre las especies. Y estaba ligada básicamente a ir en contra de la idea esta del desarrollo espontáneo de algunas cosas, que no tiene, que está ligada precisamente a ideas dogmáticas, religiosas. O sea, Darwin como filósofo, como pensador, era la antítesis del dogma, ¿no? Totalmente, completamente rupturista con el dogma. Una última cosa, por favor. Terrible, en su momento Durán Barba dijo que él se consideraba un discípulo de Arturo Andrés Roig. Si hay alguien que puede, que más allá que haya estudiado con Roig, pues no tiene nada que ver con Roig, es Durán Barba. Bueno, pero el Arturo llegó a repudiarlo en vida a Durán Barba. Es decir, Durán Barba lo quiso visitar, esa es una anécdota que cuentan sus dos hijas, las dos hijas de Arturo. Es cierto que Durán Barba estudió con el Arturo. Y estudió en Ecuador con el Arturo. El Arturo estuvo... Después también podríamos haber... Siempre quedan cosas en el tintero, ¿no? Cómo la Universidad de Cuyo lo echó al Arturo. Y después lo persiguieron. Lo persiguió. Y gran amigo de Mauricio López, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después lo traen, pero haciéndole este mismo procedimiento que descubrimos, que describimos, es decir, poniéndolo en el bronce, pero sacándolo de los programas de estudio. Entonces, el Arturo tuvo tiempo de repudiar a Durán Barba y decirle, no te voy a recibir. Uh-huh. Y eso lo cuentan las dos hijas. Pero lo que habla también de la entereza moral del Arturo, que no está dispuesto a venderse a cualquier mercachifle de cuarta. Bueno, yo no quería terminar el segmento con una declaración así, pero ya, terminé el segmento. Te llevamos. te decimos que esta noche, viernes 9 de febrero, La Mosquitera continúa con el ciclo de cine mosquiteril. Y te decimos también que nos llames al 451-1808 o nos mandes un WhatsApp al 261-306-8060. Muy bien. En Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles, que es una página de Facebook que a veces usamos para algunas cosas y para el programa de la programación regular anual de La Mosquitera, Virtudes de la Santa ha subido una serie de links y de información sobre el Arturo Roig, de quien estábamos hablando recién. Así que ahí podés consultar, bueno, cosas siempre, todas muy interesantes. Vemos que ya llegó nuestro invitado, así que está muy bueno. ¿Con qué terminamos la sección del Arturo Roig, Ignacio? Estábamos escuchando Soy Cuyano de Caramelo Santo. ¿Quieren que separemos así y hacemos entrar a nuestro invitado? Me parece lo más adecuado. ¿Te parece, Nacho? Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero. Tras los cristales de alegre ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque tocando el humo me suelo adormecer. Sentada en mi sofá, soñar y amar. Con él. Para sorprender, y de paso si fallaba tampoco quedábamos en falta, pero sí, lo vamos a anunciar. Estamos muy contentos de que esté en el estudio de La Mosquitera Rubén López. Rubén López, que está con Coqui además, que es su mujer. Rubén es el hijo de Jorge Julio López, y a nosotros nos emociona mucho recibirte, Rubén. Nos emociona mucho todos los luchadores por los derechos humanos. Y somos discípulos de las madres, ¿no? Que las madres siempre dicen que sus hijos las parieron, ¿no? Las parieron como luchadoras, las parieron en la búsqueda. En tu caso quizás sea al revés, es la muerte, la desaparición de tu padre, quien te encamina en esa búsqueda. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Gracias por la invitación. Y es como vos decís, creo que el ejemplo lo dio, fue bien claro ayer. Ustedes tienen aquí a María, que en la pequeña ronda, porque todos sabemos la Plaza San Martín está detonada, o la, supuestamente la están arreglando. Nosotros en La Plata tenemos a Beba y Areña, madres de la plaza. Después, lógico, las madres de la Plaza de Mayo, que son el ejemplo de lucha. Así que mientras ellas te están marcando que con su edad, con su lucha, con sus problemas físicos por propios mismos de la edad, siguen marchando, lo que menos podemos hacer hoy es estar detrás de ellas, tratando de enarbolar esas banderas, tratar de copiar esa lucha y tomando la fuerza y el impulso que nos dan ellas para seguir en lo que consideremos que tenemos que hacer de acá al futuro, ¿no? Que es una lucha bastante importante últimamente. Rubén, ¿por qué no nos ubicás un poquito para nuestro oyente que a lo mejor agarró la radio recién? ¿Cómo es el caso de tu padre? Tu padre declara en 2006 en los juicios por delitos de lesa humanidad. Declara básicamente contra el grupo de Checolás y al poco tiempo desaparece. Sí, esto bien vale aclarar que bueno, mi viejo fue detenido, desaparecido del 76 hasta el 79, 2 años y 9 meses casi, 3 años. Estuvo entre los cuales los 6 primeros detenidos desaparecidos. Después, bueno, aquella figura que pasaba al PEN, Poder Ejecutivo Nacional, cuando se lo, entre comillas, se lo blanqueaba. A raíz de eso, mi viejo comienza la lucha en llevar adelante lo que había visto y lo que había sufrido. Siempre cuento eso porque me parece que es la parte más importante. Cómo habían visto, él había visto a sus compañeros de lucha ser torturados y asesinados, y después, lógico, lo que le había pasado a él también. No había dejado de sufrir esos tormentos. Así que, en el año 90 y... Ustedes desconocían eso, ¿no? Sí, mucho de su tarea de llevar adelante los juicios, sí, pará que me están apurando acá por el mate, acá estamos peleando. Él empieza a declarar, en La Plata se denominaron juicios por la verdad. Cuando salieron las leyes de obediencia a vida y punto final, fueron juicios simbólicos. Eran reales totalmente, pero la condena no recaía sobre aquellos que habían sido juzgados. Inclusive en ese momento Checolás contaba que la única forma que tenían de tenía hasta de esa libertad, porque sabía que no iba preso, a eso me refiero. Claro. Contaba que la única forma de sacar información era torturar a los prisioneros que ellos habían tomado. A raíz de eso, después, con lo que todos sabemos, la caída de las leyes de impunidad, de obediencia a vida, punto final, en el año 2004, empezaron a tramitarse todos los juicios, a elevarse a los juicios de lesa humanidad, a los tribunales que fueron después los que fueron juzgando. Y en el año 2005 declaran 2 oportunidades también para la elevación al juicio, y el año 2006, en junio... el juicio llevó varios meses, pero a mi viejo le tocaba en junio de ese año declarar. Estuvo casi 3 horas, 2 horas 45 declarando. Aquellos que por ahí tengan la oportunidad y quieran ver una parte de ese testimonio, hay un documental que se llama Un Claro Día de Justicia. Pertenece a la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Ellos lo tienen y creo que por internet pues, también se puede llegar a conseguir fragmentos. Como para que tengan una idea de lo que vio y lo que sufrió, entonces en esa declaración está. Bueno, declara, lo acompañamos, quienes estamos acá, después mi hermano, mi primo. Se va a su casa el 18 de septiembre, el día que desaparece o presuntamente desaparece, después aclaramos cómo es el tema legal de la causa. Ese día eran los alegatos. O sea, ese día, para aclarar aquello que no conocemos, porque esto lo fuimos aprendiendo. Durante el juicio, Checolás se le tenía permitido no estar presente en el juicio. Estuvo el primer día donde se le lee la... ¿Por qué se lo juzga? Cuando uno se somete a derecho tiene esa posibilidad, siempre que esté representado por un abogado, este caso, el inculpado, no estar presente. Entonces el día que mi viejo declara, Checolás no estaba. el día 18 de septiembre, el día que desaparece, ese día tenía que estar hecho colás porque era la lectura de los alegatos. Y al otro día la lectura de la sentencia. O sea, esos tres, en esas tres oportunidades, las únicas tres veces que estuvo Checolás en el juicio. Ese día mi viejo iba a estar ahí y lo iba a poder enfrentar. Bueno, ese día es el que de mi viejo no tenemos más información hasta hoy. O sea, la salida de la casa de mi viejo es, no digo limpia porque es una situación un poco extraña, sale en la madrugada. Y después lo que consideramos que es una desaparición forzada, que en el caso de la carátula, por eso aclaraba anteriormente, se llama presunta desaparición forzada de persona. ¿Por qué? Cuando uno dice desaparición forzada, implica que un agente del Estado es partícipe, entre comillas. Un agente del Estado generalmente es una fuerza policial, nacional o provincial. Rubén, con todo respeto te hago la pregunta. Hay un periodista, seguramente vos lo conocés, Jorge Asís. Sí. Dio una versión hace un tiempo. Sí. De que el cuerpo estaría en algún lugar, el cuerpo de tu padre estaría en algún lugar del Parque Pereyra Iraola de La Plata. Sí, fue esto pasó a los 5 años, más o menos, que inclusive la declaración del supuesto testigo que escucha de terceras personas, que nunca, ese testigo nunca declaró en vía judicial, porque las declaraciones que hizo la hizo en los medios, porque tenía miedo, no lo hizo vía judicial y sí lo hizo ante una cámara de televisión estando de espalda, mostrando su nuca, pero cualquiera que lo conoce sabe su voz, así que era relativo lo que buscaba. Que estaba debajo de la vía del tren ferrocarril Roca de la Ciudad de La Plata, que pasa por esa, desde La Plata hasta Constitución, pasa por Parque Pereyra Iraola. Estaba debajo de las vías. Para que uno tenga dimensión de lo que de la estupidez que estaba diciendo. El tren, el único horario que no pasa es desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Así que tenían que levantar las vías, los durmientes, hacer lo que tenían que hacer y volver a colocar. Una cosa que no tiene sentido. En ese lugar estuvimos 8 o 9 días prácticamente. Se hizo un barrido con un georradar, que fue una de las primeras veces que se usó. Este es un aparato que se pasa sobre la tierra, que lee las distintas capas de tierra y si hay movimiento detecta de qué tiempo, qué data podría llegar a tener. A su vez, si es una cosa un poco, te lo detecta si es metal o si es un cuerpo. Acá lo conocemos porque Virtudes trabaja buscando también los cuerpos de la dictadura. Bueno, en un ¿sabes centro? Lo que estoy en Laja, si estuvimos hablando con Maral. Una compañera acá también de lucha ayer y nos contó un poquito. O sea que sabe a lo que explico. Entonces, se buscó en el perímetro que supuestamente estaba denunciado, se buscó en debajo del entonces, en el andén. Así se hace eco de esa versión. Se hace eco de esa versión o es una versión que han implantado porque no solo es eso lo que en su momento tiró. Y siempre dije lo mismo. Me parece que aquellos que se amparan y no va en desmedro del que es periodista, que recibe una información, pero esa información después nula y no se puede comprobar. Me parece que también tendría que hacerse cargo. ¿Por qué digo esto? Porque ahí se estuvo 10 días o 9 buscando, hablar lo que nos pasaron nosotros, ¿no? Estamos dejando eso de lado, claro. Lo que nosotros sufrimos, porque queríamos que más allá de que del primer momento sabíamos que era muy tirado de los pelos, que era muy loco lo que estaban diciendo, nosotros... Si queríamos hay que hay que agotar la claro. posibilidad. Nosotros no. queríamos que fuera, era como que claro. habíamos dicho, claro. bueno, acá está, así. Sabíamos que era mentira del primer momento. Sí, sí. Pero bueno, porque nos habían advertido. Es más, lo tragicómico de esa situación que en ese día, no quiero contar muchas porque de estas tenemos varias, sí, pero para sí, que sí. la gente entienda lo son, que nos pasó. Fuimos son a típicas operaciones de distracción. Que obviamente, se dan. Esas muchísimas. Sí. El ministro de, en su momento de seguridad, que era Ricardo Casal, nos convoca al Ministerio de Seguridad ante esta situación. O sea, nosotros pedimos audiencia, cuando llegamos al ministerio estaba lleno de periodistas. Claro. Claro. Cuando salimos, le digo, no me digan dónde es, le digo, porque voy a hablar y voy a meter la pata. Después con el tiempo empezás a agilizar y hay cosas que saber cuánto podés hablar. No, en ese momento por ahí estábamos medio que no entendíamos eso. Nos fuimos hasta Capital, al estudio de TN, que nos hacían una nota. No me acuerdo si era referido a eso o qué pasó. Le digo, no me digan hasta que estoy volviendo. En el que estábamos volviendo hacia La Plata, desde Capital, el estudio TN, me llama un periodista que es de Telefe, Uh-huh. Me dice, Rubén, ¿sabés dónde no? Le digo, estoy esperando llegar ahí cuando baje y me avisan dónde. Le digo, nosotros estamos acá, te estamos esperando. Claro, yo no sabía, claro. Y los periodistas ya estaban en el lugar. Por eso digo, hay que tomarlo muy con pinza este tipo de situaciones. De eso hubo muchas. ¿Qué hipótesis tienen ustedes, Rubén? Hoy, a 11 años, porque en un principio pensamos que a mi viejo le había pasado algo físico, por eso dice toda la historia de cómo llegó al 18 de septiembre, con la ansiedad de que ese día lo iba a poder ver, iba a estar enfrentado y decirle que él había sido el asesino de sus compañeros de lucha. Pensamos un tiempo largo que era algo físico, que le había pasado algo emocional, que se le había saltado la térmica, como comúnmente se dice. Con el tiempo, hoy a 11 años, pensamos, no tenemos prueba, como no tenemos prueba de lo que dije primero, que le había pasado algo físico. Que seguramente el entorno de Checolás, mandado por él, haya sido partícipe en la desaparición o la presunta desaparición forzada, para hablar con términos legales. ¿Y por qué esto? A lo largo hubo varios hechos, como ese papelito bendito que en el año 2014, en el juicio por la cacha, Checolás tiene a sabiendas. Por ahí los oyentes, como para hacerle un panorama, él está sentado frente al tribunal, corre la mano hacia un costado sabiendo que a sus espaldas están las cámaras, obviamente con los objetivos que hay hoy en día de las cámaras fotográficas, sí, claro. La foto la sacaron como si estuviera al lado. Y después nos dimos cuenta, al ver varias fotos, que es el mismo papelito que lo da vuelta, porque de un lado se ven dos inscripciones, en dos fotos distintas se ve Jorge Julio López, y en el otro se alcanza a leer secuestro o secuestrado, porque es como que está arrugado y no se lee exactamente la palabra. Después nos dimos cuenta que era un papelito que él iba dando vuelta a sabiendas, uh-huh, de lo que estaba pasando. Ese fue otro de los juicios, el año 2014, el juicio de la cacha. Creo que esa era la tercera condena que tenía por delito de lesa humanidad. ¿Qué logró? Primero, que durante esa semana la lectura de la condena no trascendiera, como si trascendió lo que decía el papelito. Entonces no le, claro, dimos entidad. O sea, por lo menos yo me tomé un tiempo largo en ese momento de no nombrarlo por su apellido, para tratar de desvirtuar esa situación que era la que quería. Uh-huh. Ustedes tienen un ratito más, ¿no es cierto? Sí, tenemos mucho tiempo, no hay, excelente, problema. Excelente. Entonces lo que vamos a hacer es... nosotros siempre en el cambio de hora tenemos un cortecito. Vamos. Vamos a hacer el cortecito a las 17:59 y en unos minutos seguimos con el reportaje. ¿Cómo no? Acá estamos. Thank you.

Vos sabés que tanto como a tu padre, nos emociona siempre de Eve, de Bonafini, de María Domínguez acá en Mendoza, que son amas de casa que las situaciones de la vida o lo que sea las lleva a comprometerse con una causa y con una lucha. Y a mí me emociona también o leo en el mismo sentido la historia de tu padre, ¿no? Que siendo un trabajador de la construcción, albañil, humilde, tiene una gran claridad política y un gran compromiso político. Y social. Un compromiso social. Y de la misma manera que tanto madres y abuelos tuvieron que hacerse cargo de una situación que no estaban preparadas, que no querían, nos ha tocado a nosotros también. Y ese compromiso social que en su momento llevó adelante la lucha de mi viejo, por eso tanto insistir, y uno lo comprende tiempo después, ¿no? De por qué quería ir a los juicios, si quería seguir y quería ir, y que no tenía miedo, o si lo tenía, no lo demostraba. Hay un testigo en el mismo juicio que se llama Walter Doctor, también sobreviviente de Pozo de Arana, de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, que pasó por varios centros clandestinos y después estuvo 7 años preso. Toda la dictadura estuvo preso. Salió con el advenimiento de la democracia. Y a Walter siempre le dice, no, ustedes son unos héroes, los sobrevivientes son héroes. Le dice, no, nosotros venimos a contar porque tenemos miedo de lo que pasó y que no vuelva a pasar. Él siempre dice eso. Y me parece que en ese marco todos aquellos que, inclusive muchos testigos, aquellos que sobrevivieron, acá lo puede decir la profesional, que siempre tienen la vergüenza de haber sobrevivido, porque claro, a ellos les tocó y a otros no. Y hace poquito en Mar del Plata, hablando con uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, Gustavo Calotti es uno, Emilce Molder y Pablo Díaz. Y Pablo Díaz dice, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué le tocó a ellos tres sobrevivir? Claro. Y porque necesitaban que se cuente qué estaba pasando. Claro. Porque si no, lo hubiesen desaparecido y asesinado todos. ¿Por qué unos sobrevivieron y otros no? Porque tenían que contar qué había pasado para generar el miedo, para que vos después no hables. ¿Se entiende el concepto? Es eso lo que él entiende de su opinión, la de Pablo Díaz, de por qué a unos les tocó sobrevivir y a otros no. Y después la vergüenza, entre comillas, del que sobrevivió. Yo porque me animo, a mí sí y a otros no. Me animo a tener un leve disentimiento con eso, porque pueden haber razones aleatorias por las cuales algunos sobrevivieron y otros no, pueden haber infinidad de razones. Lo que siempre de ningún modo se puede hacer y lo que uno tiene que hacer es sacarle cualquier sesgo o cargo de culpa de haber sobrevivido. Obviamente, uno no lo culpa, además, ¿no? Yo digo, es eso. Contarlo es el deber que ellos tienen, contarlo sí, lo y, más pero que se mucho puede. Les ha costado mucho tiempo poderlo contar. Y no siguen es fácil. Apareciendo cosas nuevas, siguen ¿no? Se ven en los juicios. Que uno dice, bueno, no, pero es que ya se sabe todo lo que no, pasó. No. No es cierto. No se sabe todo. Por en, eso en es... todos los juicios aparecen cosas nuevas, ¿no? Y aparecen relatos que dice y pasó esto y se cuenta una historia que no estaba registrada. Sí, lamentablemente o para bien de la justicia. Nombres nuevos. Claro, nombres nuevos, situaciones, lugares, todo el tiempo, porque hay gente que recién ahora ha podido empezar a hablar. Le ha llevado casi 40 años. Claro. No todo el mundo estaba preparado para hablar en el momento que empezaron los juicios. Y con el correr del tiempo van recordando situaciones. Mi viejo tenía la costumbre de hace anotar. Muchos años de anotar ese ejercicio de memoria de no perder. ¿Hay una publicación situación. De tu papá? Hay en realidad hay 4 libros. Cuatro libros. Y te hago el orden porque hay uno que es solamente de fotografía de murales y cuestiones que se hicieron en muchos lados del país. Ese lo hizo un muchacho que nunca recuerdo el nombre. Él está viviendo en Entre Ríos ahora. Después salió Memoria Escrita, que es de Jorge Catervetti, que es una recopilación, una parte muy chiquita de esos escritos. Este año vamos a hacer la segunda escritos edición. Escritos de tu papá. Escritos de mi viejo, que en definitiva cuentan lo que él... Iba recordando situaciones, cómo estaban dispuestos en los calabozos, quiénes son los que sobrevivieron, cómo vio, cómo asesinaban a sus compañeros. Eso lo escribió para tenerlo fresco, es lo que entendemos nosotros. Además, en algún momento en un estudio de una, no me acuerdo qué profesional, cuando vimos, había una especie de, como si fueran tres tomos, estaban como hasta inclusive como marcados en un orden de lo que iba escribiendo, como para tener una relación. Y después salió En el cielo nos vemos, que es una especie de novela contando lo que vivimos nosotros a partir del 2006, uh-huh. que eso lo escribió Miguel Graciano. Y el cuarto, que sería el tercero escrito por el primero de fotografías, Los días sin López, de Werner Pertot y Luciana Rosende, que son ellos trabajan en Página 12. Sí, sí, sí. Sí. Ese es más reciente. Más incluso. Reciente, es un estudio más una historia más policial, una investigación de la investigación. Y ajá. ellos ahí dan tres o cuatro hipótesis de lo que pudo haber pasado, pero volvemos a lo mismo, son hipótesis porque de ninguna de las cuatro hay una información cierta, simplemente son teorías. Nosotros las describimos de esta manera: agarra un papelito, hace un círculo y empezás a anotar a medida que vas haciendo el círculo las distintas cuestiones que van entrelazando la hipótesis, porque si no sería una hipótesis. Bueno, nunca llegás a terminar el círculo porque nunca llegás a terminar de redondear la hipótesis, ni claro. siquiera podés esa situación. Vuelvo un poco a lo que te planteaba recién, a ver si podemos decir algo más, porque es una cosa que está siempre presente en las cuestiones que hablamos acá en La Mosquitera los viernes, por lo menos, que es esta cuestión de salir del trabajo de uno para pensar el mundo, ¿no? Porque estamos en un momento especialmente crítico en ese sentido. Estamos en un momento donde el poder nos dice, no, usted tiene que ir a la fábrica y nada más que la fábrica. O a la fábrica ya no, o ir a trabajar el campo y nada más que el campo, o ir al banco y no meterse en problemas gremiales en el banco y hacer su trabajo y a la casa y no piense en política y no cobrar menos y perder derechos, ni se le ocurra un sindicato. Esto cómo aparece entonces me parece que esas historias de gente que asumió un compromiso, me parece que vale la pena rescatarlas, ¿no? En cada instancia. En y cada en ese lugar. Creo que esto, ayer lo hablábamos, me parece que esto empezó en el 55. Y las distintas dictaduras que no terminaron de imponer hasta el 76 lo que querían hacer en la primera etapa neoliberal en Argentina. Y no terminó porque pasó lo de Malvinas y quizás eso adelantó que la democracia volviera. No fue una democracia fuerte, fue una democracia débil, porque en el 87 salieron las leyes de impunidad. Seguramente algo que uno le puede decir a Alfonsín, que fue un gran demócrata, que ese pequeño, o esa, entre lo que es la historia de la democracia, ese pequeño error que cometió de no haber contado por qué tuvo que hacer esa ley, tiempo, años después nos enteramos, y uno ahí entiende por qué lo hizo, fue para salvar el país según su visión, y bienvenido sea que lo contó. Quizás si yo fuera, lo tendría que haber hecho antes, me parece, pero bueno, son cuestiones que la historia no las vamos a juzgar nosotros, sino las futuras generaciones. En esa primera instancia de instalar lo que es el neoliberal, después volvió en los 90, de la mano de un gobierno peronista, que quizás no lo terminó de implantar, como si este gobierno es de la tercera etapa que lo está implementando de la manera que lo quisieron hacer más en el 76. En el 76 usaron a las fuerzas militares, a las policías, hoy usan a los medios. El sueño de Martínez de Hoz pero es inclusive, uno por ahí insiste y reitera, muchachos, copian hasta los decretos que había hecho Martínez de Hoz en el mega decreto, o en uno de los tantos ya, porque no hay leyes en este país, increíble, en democracia no tenemos leyes, sale todo por decreto. Entonces se derogan leyes por decreto. Eso ni hablar. De los que aquellos que se decían republicanos y democráticos se rigen por decretos. Inclusive, hasta faltándole el respeto a los decretos, porque hacen cosas que ni corresponden. Bueno, eso será un tema que va a haber que tratarlo de cara al futuro, seguramente con una nueva constitución. A mi entender, que prohíba los decretos. Muchachos, si sale por ley o no sale. Una constitución. Acá no podemos reformar. La constitución no resiste más reforma. Acá tiene que haber una nueva constitución donde los jueces sean elegidos por el pueblo y sean juzgados por el pueblo. Muchachos, Una no nueva puedes... constitución y cambio total de los jueces. De los jueces. Se han elegido y se han jugado por el pueblo. No puede ser que la corporación judicial, la única forma que tenés vos es cuando el juez emite un fallo que va en contra de la justicia. Ahí sí lo rajan enseguida, como pasó con los jueces que hace poquito echaron. Porque es la única forma, y en La Plata tenemos un juez que defiende al pueblo, que es el juez Luis Arias, y lo van a echar porque defendió al pueblo y se ha peleado con todos los gobiernos. Y tienen otro caso que es insignia, que es Rosaski. Rosaski, que de tanta presión tuvo que renunciar porque lo volvieron loco. Pero es interesante hablar sobre qué pasó con Rosaski. Lo carpetearon, lo amenazaron hasta que lo hicieron renunciar. Es un escándalo del que se habla. Pero bueno, y son estos muchachos. Es la corporación judicial que se presta para hacer esto. Y hay que decirlo, no hay que tener miedo. A ver, para que se entienda. Octubre del 2006 denunciaron a un amigo y a mí de que éramos los partícipes de la desaparición de mi viejo. En los primeros 15 días yo entiendo, investiguen muchachos, se van a cansar, perfecto, primeros días investiguen la familia. Generalmente en el 80-90% de las apariciones de una persona, desapariciones, hablamos de cualquier situación no forzada, un familiar o un amigo de la familia sabe o es partícipe. Esto hay encuestas, así que no es que lo digo yo porque se me encanta. El problema no es ese, el problema es que hace 3 años me volvieron a investigar en forma clandestina sin que me avisen, la misma corporación judicial, el mismo fiscal, porque le había quedado un cabito ahí suelto y me siguió investigando. ¿Por qué no investigás Checolada, que lo denunciábamos, que te dijimos? O sea, esa corporación judicial que no investiga a las pistas, investiga a las víctimas, en este caso nosotros como familia. Entonces, pasa en muchas situaciones. Ni hablar de la familia de Santiago Maldonado, si no habría que hablar con Sergio. Pero bueno, digo, uno pone. Que recién mencionábamos algo sobre. Cuenta estas situaciones para que entiendan lo que es la justicia. O sea, la corporación judicial se cuida entre ellos. Entre bomberos no se pisan la manguera, como dice el dicho. Pero investigar no investiga. La Constitución. Olvídate. Porque se habla de la reforma, pero eso en el mejor de los casos que sería respetando la Constitución. Acá están avasallando derechos constitucionales. Y esta nueva reforma que quiere hacer este gobierno, este gobierno lo que hace no da puntada sin hilo. Y esta reforma supuestamente judicial que quiere hacer es para implementar el día que ellos no estén, cuando se termine su gobierno, si el 2019 o más adelante, en un próximo mandato, Dios quiera que no sea así, pero bueno, es la democracia. Están atando todos los cabitos para que ellos no los puedan juzgar, como si están haciendo ahora. Hoy están encarcelando a dirigentes políticos sin prueba. Te meto preso y después busco las pruebas a ver si las encuentro. Cuando no es así. Entonces, hoy dejamos libre a genocida como Checolá con 5 cadenas perpetuas. Total, está en una prisión domiciliaria que está controlada la policía, lo están cuidando de que la gente no lo agreda. Estamos todos locos. Cuando lo tendría que estar custodiando o que no esté libre. ¿Cómo está esa situación? Porque eso es algo que también te queríamos preguntar desde el inicio, se nos había pasado. ¿Cuál es la situación de la libertad domiciliaria? Yo le digo, si está libre. De Checolás. Está libre en su casa. Es más, el día que hicimos el 6 de enero, el 7 y 8 que se hizo, no, 5, 6 y 7 de enero, se hicieron actividades. El tipo está custodiado por policía porque no lo agredamos nosotros. Él consigue en agosto del 2016 las primeras 2 prisión domiciliarias. Quedaban 3 y un proceso de una elevación a juicio. Sabíamos que en algún momento iba a poder tener que tocar esta situación de que quedara, pero no tan pronto. En menos de un año le otorgan las 3 de prisión domiciliaria que restaban y la 5ª de cumplimiento efectivo. Lo ordena un tribunal que no lo juzgó, por eso es todo muy relativo. Ese uno de los jueces, que es sobrino, está siendo investigado por haber sido partícipe en entregador de apropiación de bebés en la dictadura. Esos son los jueces que dictaminan que Checolás quede en libertad y que Bianco le den 2 meses de vacaciones en la costa. Un represor le dieron 2 meses de vacaciones para ir a Mar de Ajó. Estamos locos. Estos son los jueces que leen la ley. No entiendo de justicia, no entiendo de leyes, no soy abogado. Pero si la ley está hecha para que una parte de la justicia, el 50% la lea a favor y el otro 50% la lea en contra, hay algo que no me cierra. No, no, No hay. En Mar del Plata hay 35 genocidas con prisión domiciliaria. El único que está custodiado es el Chocolás, porque tiene para miedo. Salvarlo de la gente. Para salvarlo de la gente. Claro. No porque hay que recordar que los delitos de lesa humanidad son precisamente eso, una ofensa a la humanidad, por eso tienen un estatus especial. No caducan. Se puede juzgar como pasó. A ver, son imprescriptibles. A partir de los juicios de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg, en Alemania, negar que existió el Holocausto, vas preso. Sí. Claro. O sea, lo pérfido allá estaría preso 20 años. Para claro. Poner ejemplos claros. En un país serio, digamos. En un país en serio, sí, en un país en joda, como el último tiempo de la Argentina, pasan este tipo de cuestiones. Hace poquitos días fue encarcelado y se le confirmó la prisión al que era el contador de Auschwitz. 94 años tiene este señor. ¿Sabe qué tiene? ¿Dónde están los próximos 4 años? Preso. Claro. Claro. O sea, muchacho, cuando queremos aprendemos del primer mundo, sacamos lo que nos conviene. Y cuando no, no. O sea, aprendamos del ejemplo. En la Alemania, en negar el Holocausto, acá en Argentina, si fuéramos a hacer negar la dictadura, ¿sabés la cantidad que, según la doctrina Irursum, porque la nueva moda jurídica, ¿sabés la cantidad de presos que tendría que haber en Argentina por negar lo que pasó en la dictadura? No, bueno, pero aparte, ahora que sacaste el tema de Irursum, ¿no? O sea, lo más contradictorio de todo esto es que tenés genocidas condenados, y digo, no se puede dejar de hacer énfasis en las dos palabras, en prisión domiciliaria. Condenado significa también agregar que pasaron por todas las instancias y fueron... Están sentencia firme. Sentencia firme por la Corte Suprema. Claro. De injusticia, porque lo que menos tiene es injusticia. En este momento. Pero, por otro lado, tenés a un montón de exfuncionarios o dirigentes cercanos al kirchnerismo presos sin condena. Exacto. Sin condena, privados de la libertad. Sin pruebas, en muchos de los casos. Claro. Porque así de uno a uno están quedando libres, porque cuando van a instancias superiores le están diciendo, bueno, muchachos. Lo que pasó con Devido, que cayó el procesamiento. O sea, no es que cayó la prisión preventiva, cayó el procesamiento. Bueno, uno de los... para que uno entienda, el perito que hace la denuncia por el cual se lo encarcela Devido está siendo investigado por ser un trucho, porque es lo mismo que a mí me dijeron, haceme una pericia de contabilidad, y la hice yo y copié y pegué es más, está comprobado, lo hizo de internet el tipo, ni siquiera se tomó la molestia de hacer las cuentas. O sea, ese tipo está siendo procesado mediante, toda la denuncia contra Devido se basa en esa pericia que es trucha, pero Devido sigue preso. Rubén, ¿qué evaluación hacen ustedes del comportamiento del Estado? ¿Cómo actúa el Estado frente, se produce la desaparición de su padre? ¿Cuál fue el comportamiento del Estado? ¿Qué balance hacen? El Estado, siempre uno cuando habla del Estado vale aclarar, somos todos, y el gobierno que administra el Estado. Exacto. En ese momento, en un primer momento estuvieron siempre acompañando a la familia, siempre. Si yo hago esa comparación, cuando el año pasado pasó lo de Santiago, que hacían esa comparación absurda, ¿no? Entre lo que pasó con López y lo que pasó con Maldonado. El Estado, en el momento, el gobierno que estaba administrando el Estado, para ser claro, en esa época que desaparece mi viejo, siempre estuvo acompañando y lo estuvo hasta el 9 de diciembre de 2015. Uno puede decir, el balance es positivo, no, muchachos, mi viejo está desaparecido. Claro. Pero estuvieron presentes, siempre, lo que necesitábamos. Y anécdota de lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de Parque Pereyra, lo primero que nos dicen los fiscales es que necesitamos un georradar. Hablé con Aníbal Fernández, me pasó el teléfono en ese momento de la ministra de Nilda Garré. Uh-huh. Y dice, habla con ella, hablo con la doctora Garré, digo, doctora, me pasó su teléfono Aníbal, le necesitamos que mañana tengamos acá el georradar. Listo, mañana sale el georradar con la gente que lo maneja. Al otro día firmamos los papeles para hacer la cuestión legal en cuanto a la prestación del georradar y las personas. El comodato, una cosa así. O sea, esas son las cuestiones que uno destaca. Ahora, ¿lo encontramos a mi viejo en el gobierno anterior? No. A ver, cuando uno habla del Estado o del gobierno, por acción o por omisión, siempre es responsable. Siempre. Claro. Siempre. En el tema de derechos humanos es siempre así. Responsable. Fue partícipe en la desaparición de mi viejo, el gobierno anterior. No, porque no se comprobó que algún agente del Estado ya ha sido partícipe. Y si algún día se comprueba, tendrá que hacerse cargo en la cuestión política. Pero es por omisión o por acción. En el caso de Santiago es por acción. Claro. Fue desaparecido y muerte después de una represión de gendarmería ordenada por este gobierno. En el caso de mi viejo, que era la comparación absurda, es en una declaración de un juicio de lesa humanidad, que de toda manera el Estado fue el que propició, el gobierno propició que se llevaran adelante los juicios de lesa humanidad. ¿Podemos dar una vuelta de tuerca sobre esa relación que se hizo entre Santiago y tu padre? Porque viste cómo funciona Twitter, ¿no? Que no tengo. Puede ser una mecánica, una decisión saludable. Sí, entiendo que sí, pero bueno. Llama la atención, ¿no? Porque es muy curioso. Yo trato de entender, a ver si vos me ayudas, Rubén. ¿Cómo puede ser que la imputación que hace alguna gente, se daba en este caso... Sí. Algunos defensores de la dictadura imputaban a Néstor y Cristina Kirchner la desaparición de López. Sí. Es decir, lo cual me parece loco porque... Era un contexto jurídico y político distinto. Estaba declarando en un juicio que no tenía nada que ver, ninguna participación del Estado. Lo que hizo en ese momento el gobierno es propiciar que se lleven adelante los juicios. ¿Quién era el máximo responsable si uno va a hilar finito en cuanto a... porque podés tener distintos pensamientos, pero ¿quién tenía que proteger a los testigos? ¿El Estado o la justicia? ¿O ambos? Por eso digo que por acción o por omisión. Claro. Si por omisión, muchos erraron y se equivocaron en no cuidarlo. Y esa comparación absurda que hacían... generalmente lo hacían los que hoy son todos funcionarios de este gobierno. Decían, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Por qué no cuidaste a López vos? ¿Sabés qué? Todo lo que te respondían de esa manera nunca estuvieron en ninguna marcha. Por López, por Iván Torres, Luciana Arruga, Marita ¿qué? Verón, María Cash. Pero lo que yo digo es que al Iván contrario, Torres. No solo que no estaban en ninguna marcha, sino que estaban pidiendo libertad para Echecolás. Bueno, eso ni hablar. Eso ni hablar. Porque eso, hoy, eso es lo que yo digo. Fíjate, ¿Cómo podían usar a tu padre... los tipos que decían que liberen a Echecolás, ¿entendés? Esa es la forma que tiene de proceder muchos de lo que piensan, lo que patrocinan este gobierno o este gobierno, piensa de esa manera. Fíjate, todo el tiempo proyectan lo que son ellos sobre el que está enfrente. Cuando hablan de la corrupción, por ejemplo, ellos que son los padres de la criatura, te hablan de que los otros son corruptos. Y ellos que son los hijos de la patria contratista, te hablan de corrupción. Exacto, que los que más se favorecieron con la dictadura, los que salieron, los que se beneficiaron y se llenaron de plata, hoy son los que llevan adelante este gobierno. Entonces eso es lo que uno genera, que te da bronca, que te comparen, que te digan dónde está López cuando vos le preguntabas por Santiago. Claro. Entonces, muchachos, es distinto. Una hipocresía. Sí, tienen algún parecido. Ni siquiera en lo jurídico, porque uno es desaparición forzada de persona seguida de muerte, el otro es presunta desaparición forzada. Y si algún día cambia la carátula, que a ver, a 11 años mi viejo está desaparecido. Ahora, ¿hay algún juez que firme que mi viejo es una desaparición forzada de persona? ¿Sin prueba? Claro. Rubén, una consideración sobre esto que... no sé si tiene que ver, pero entiendo que sí, más por la época de la dictadura que por la desaparición actual de tu padre. Este discurso de violencia institucional que se está instalando, de mano dura, hemos tenido... Hoy mismo hay un asesinato de un policía bonaerense del grupo Halcón. A un menor de edad. A un muchacho que supuestamente le habría robado el celular, pero no está claro si le habría robado o no. Tiros por la espalda. Otro más, otro caso Chocobar. ¿Qué reflexión te merece? A ver, cuando uno dice que este gobierno es un gobierno democrático es porque fue elegido democráticamente por la gente. Entre paréntesis puede decir, a mucha gente este gobierno le mintió. Bueno, pero es un tema, aquello que lo votó se tendrán que hacer cargo. Nosotros no, por lo menos la parte que a mí me toca. Claro. No puedo hablar. Acá tampoco. Bueno, adherimos, adherimos. Bueno, entonces, de acá nadie lo votó, pero entonces a nosotros no le vamos a reclamar a este gobierno que nos mintió. Nosotros sabíamos, no creíamos que iban a ser tan duros, que iba a ser una derecha realmente con un pensamiento que afloró ese fascista que tienen todos adentro. Pero para hacer una comparación de lo que pienso de este gobierno, todo el mundo dice Clarín y La Nación mienten. Está bien, muchachos, mienten, ellos venden un diario. El problema es los que les compran. O sea, la gente que compra Clarín, La Nación, mira todo negativo, Canal 13 y todo lo demás, está buscando que le mientas. Te están mintiendo a la cara y vos estás comprando la mentira. No es problema del que miente, sino el que compra la mentira. Y en este caso es lo mismo. Hoy están demostrando con este pensamiento, esta, no sé cómo llamarlo, libertad no tenés, para matar por la espalda, porque es lo único que puedo. No tenés libertad, Rubén, ¿no? Porque no. Imagínate que a vos te gusta el fútbol. Olvídate, ¿sabés cuánto hace que no miro, que no miro, que ni siquiera lo escucho, no, porque perdí la costumbre de escucharlo por radio de que empezó este nuevo campeonato? No escuché ni ya, hasta perdí la noción de lo que día están los partidos, porque digo, no, muchachos, no voy a pagar. Olvídate. Claro. No, era nuestro. ¿Por qué nos sacaron? Bueno, este gobierno que mintió, que dijo que iba a hacer esto, que no iba a hacer lo otro, que iba a dejar todo lo bueno. Nunca aclaró qué era lo bueno. ¿Lo bueno para quién? ¿Para quiénes? Claro. Y nunca aclaró qué era lo malo que iba a sacar, porque sacó todo lo bueno, que era para el pobre, para el clase media baja, el que no tiene posibilidad de pagar. Entonces, este gobierno que piensa, avala y justifica que a Santiago se lo haya desaparecido, que justifica que a Rafael Nahuel se lo mate por la espalda, justifica que Chocobar le pega dos tiros a un supuesto chorro porque todavía no está comprobado y habría que hablar de supuesto ladrón, y lo que pasó con este... Con este otro chico de policía del Grupo Halcón, y lamentablemente tenemos familia en la policía, es difícil llevar adelante esto y sostenerlo. Porque desde el momento que el presidente Macri recibe a Chocobar y después dicen, sí, sabíamos del video, que el tipo le mete dos tiros por la espalda, que no lo estaba corriendo, en un accionar mínimamente del policía irresponsable, porque va corriendo disparando con una sola mano, que es lo que menos recomienda para aquellos que por ahí no saben. Se les recomienda a cualquier policía que corriendo no dispare. Y sobre todo, la forma, si dispara, tiene que estar apoyado, no me acuerdo cómo se llama la postura, y disparando con las dos manos, porque disparó firme. 9 veces. Claro. Dos tiros le pegó a este chico, supuestamente ladrón, y los otros 7 volaron por el aire. Podría haber matado o herido mínimo a 5 o 6 personas. Ah, está justificado porque corría un supuesto ladrón, y el presidente lo recibe. Entonces ya con eso te está marcando. Para que se entienda. Supuestamente Chocobar corre a un chico que hirió, que está mal, si está en la prueba vaya preso, porque acá no estamos justificando que nadie robe ni nadie mate o hiera a alguien en un robo. Está en la prueba, muchachos, hacete cargo, sometido a derecho, juzgado y encarcelado. Ahora, Chocobar corre a este pibe que supuestamente era ladrón y le dispara. Si otro policía atrás, porque no estaba identificado Chocobar, estaba de civil. Si otro policía viene de atrás y le dispara a Chocobar porque Chocobar estaba disparando a una persona que estaba corriendo porque por ahí se le ocurrió, y Chocobar podía haber sido que estaba robando al otro. Imagínate hacia atrás la cadena de que uno mata al otro porque mató al otro, porque el otro mató al otro y porque el otro fue matando. Y no terminamos más. Se instala esta idea de bala al delincuente. Imagínate que Macri tendría que correr, pero a 10 kilómetros por hora, porque el primer delincuente de la Argentina se llama Mauricio Macri. Bueno, entonces eso es lo que instalan. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ellos lo instalan y la gente les cree. La gente les cree, hay grandes medios que están lavando la cabeza a la gente. Uno escucha cuando hablan, y es estar escuchando a TN, estar escuchando a ciertos pseudo periodistas que hoy, corrompidos por el dinero, hablan a favor de este gobierno. Los que instalaron la grieta, aquellos que te van comiendo las, viste, la cabeza, y dicen, no, son todo chorro, y dicen, muchachos, de los todos chorros no hay preso ninguno, porque no hay prueba. Claro. Y aclaro, no justifico el acto de corrupción. No, para nadie. Nada. Porque cuando uno sale a defender, parece que está justificando la corrupción. No, del son todos chorros, muchachos, no hay preso ninguno. El único es el tío malo de la familia, José López. En algunos casos también Macri aclaró que era lo bueno que iba a dejar en el gobierno. ¿Ah, sí? Como por ejemplo la ciencia. Dejó de hecho al ministro anterior de la gestión kirchnerista, a Barañao, pero se encargó sistemáticamente hace más de 2 años de desmantelar por completo la producción científica argentina. Yo ahí tendría una crítica a quién o a quién se quedó como ministro aceptando, sí, por supuesto, esto. Es la crítica que le hacemos todo. Perdiste las convicciones. Científica. Te quedaste a proteger algo que lo que vos habías fortalecido y lo que menos estás haciendo es protegerlo. Andate, renuncia. Pero y lo dijo, yo me quedo para salvaguardar los derechos adquiridos y los avances logrados. Olvídate. Y al día siguiente estaban desmantelando cercenando todos los ingresos a carrera, desmantelando los programas de beca. Vos tenés, se supone que a veces el político es medio difícil que tenga convicciones, porque depende del momento político, te acostás para un lado, te acostás para el otro. Pero si vos decís, yo me quedo para proteger a los trabajadores, a lo que es la ciencia y tecnología que se había logrado, un ministerio que era, no sé si ejemplo en Latinoamérica, pero creo que era ejemplo en la Argentina. Lo y que en menos hace. En el mundo, hay pocos ministerios de ciencia en el bueno, mundo. Bueno, lo que menos está haciendo es proteger lo que vos dijiste que iba a hacer. Entonces, el otro día que pasa esto, che, Mauricio, acá tenés la renuncia, me fui. No, me voy, me fui. Hacete vos cargo del desastre que estás haciendo y así con todo lo que están haciendo en este país. Este gobierno que, insisto, tiene el aval de la gente, que eso es lo que me preocupa. No es el pensamiento político de este gobierno, es el pensamiento político de todos los fascistas que hoy están apoyando a este gobierno. Hasta que, como el 2001, le metieron la mano en el bolsillo a la clase media alta cuando le tocó los ahorros. Acá va a pasar algo el día que le metan un tiro al hijo de algún empresario. Porque es la única forma que tenemos de que este gobierno siga avanzando sobre nuestros derechos. Se va a parar el día que le toquen o le metan un tiro en la espalda a algún allegado de este gobierno. Porque mientras tanto la gente lo sigue avalando y es eso lo que me preocupa. En esta radio apostamos a que hacer conciencia en la gente, a que hay que ver, porque la gente no es un todo orgánico y hay cada vez más gente que tiene una mirada muy crítica sobre lo que está haciendo este gobierno. Así que en esta radio siempre somos optimistas sobre eso y trabajamos para que no se deje engañar la gente. Sí, sí, pero es evidente que vienen haciendo un trabajo de muchos años, lograron convencer que todos los gobiernos anteriores están todos chorros, entonces, no importa, pero estos son empresarios. Van a robar menos que es los anteriores. Es un plan continental, ¿no? Está pasando en otros lados también. Eso es un lavado de cerebro que han hecho que uno por ahí, si no tuvo el momento o la oportunidad de tener, de discernir ese pensamiento con alguien que te diga, che, mirá que esto es un desastre, por ahí seguiste vos en la misma ola que vienen llevando adelante todo. Nosotros le contamos a nuestros oyentes que Rubén y Coqui están en Mendoza por otros motivos. Ajá. Y nosotros lo hemos traído por la fuerza acá. Los tenemos abducidos. Y bueno, no, les agradecemos muchísimo. Una charla para nosotros es un gran honor que nos hayan dedicado este rato. No, siempre hemos ido y a todos lados que llaman, a todos nos invitan desde los grandes medios hasta los comunitarios como ustedes o estudiantes de periodismo de Estado. Fue un honor haber participado en la ronda ayer. Uh-huh. En Plaza San Martín con María y con todos los compañeros, haber conocido un montón de compañeros que quizás si no veníamos seguramente más allá del nombre por ahí personalmente iba a ser medio imposible. Pasamos por Córdoba, conocimos La Perla, pasamos por Mendoza, acompañamos a María, a otros compañeros y conocimos el ex de dos. O sea que nos llevamos esa información para La Plata para contarle a todos los compañeros que hay allá, que acá también se está luchando, que cuesta, pero está costando en todo el país, así que seguimos. Y destacar, me encantaría destacar el coraje y la valentía de tu viejo y la tuya para continuar una causa a pesar de todas las mentiras, las trabas y las complicaciones que van surgiendo. Sí, siempre digo, porque así lo siento, mi viejo es, creo que mucho más valiente de lo que somos todos y cada uno de nosotros. Yo no le llego ni a los talones, digo, porque me siento en esa situación. Ahora sí que enarbolo esa bandera y la salgo a defender porque Me parece que es eso lo que tenemos que hacer. Y para no hacernos muy largo, era muy fácil participar de un organismo de derechos humanos, cualquiera que hagamos, cualquiera de nosotros en el gobierno anterior. Claro. Pero te quiero ver en este. Acá es donde se ven los pingos. Y acá es donde tenemos que aprender de las madres, cuando decía hoy. Si las madres no le tuvieron miedo a las botas, nosotros lo que menos podemos tener miedo a un gobierno pseudo-democrático, pero un gobierno votado por la gente. Autoritario. Autoritario, exactamente. Así que eso es lo que hacemos. Un gracias enorme. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia también. De cantar en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. La canción que ya fue escrita hace tiempo atrás, es necesario cantar de nuevo. Bueno, estamos terminando, saliendo de un reportaje realmente impresionante, muy muy importante. Hablamos con Rubén López, el hijo de Jorge Julio López. Bueno, siempre nos quedamos con mucha tela para cortar. Pero tenemos que dar vuelta de página rápidamente, cambiar el chip y presentar a Laura Acoto, que es coordinadora de una carrera terciaria que es la Tecnicatura Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil, y queríamos hablar con ella para que nos cuente de qué se trata esta carrera, quiénes pueden estudiar. Laura, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfectamente. Bueno, muchas gracias por atendernos. Muy interesante, bueno, como siempre el programa. No me digas que nos escuchabas. Sí. ¿Cómo estás? Bueno. Muy bueno, Laura. Muchas gracias. Y bueno, saludos a toda la audiencia, realmente. Bueno, contanos, vos sos coordinadora de la carrera de la Tecnicatura Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil. Sí. Le cuento a nuestros oyentes que yo trabajo ahí. Sí, sos profesor de nuestro instituto también. Así que queremos, con Laura, difundir la carrera. Bien, esta carrera está orientada especialmente para aquellas personas que tienen compromiso con la comunidad, que se desempeñan habitualmente en organizaciones de la sociedad civil, que son las organizaciones sin fines de lucro, como ya se ha dicho en otras ocasiones, fundaciones, asociaciones, redes, cooperativas, clubes, mutuales, uniones vecinales. Es decir, nosotros trabajamos con las personas que efectivamente están súper comprometidas en la transformación social, digamos. Y es un instituto público, es el ISTEC, que es un instituto público gratuito de la provincia de Mendoza. Y nosotros, la carrera tiene 3 años, adquieren herramientas como para trabajar en planificación, en proyectos, en el trabajo con el personal, tanto que en estas instituciones hay mucho personal voluntariado, de voluntarios, digamos, entonces tanto trabajar con el personal rentado como con los voluntarios. Y brinda múltiples herramientas, digamos, que permiten de algún modo planificar la transformación social, digamos. Bueno, me parece que estamos hablando en la radio indicada, porque esta es una radio comunitaria que la escucha mucha gente que participa o de una unión vecinal o de un club deportivo. Exactamente. O de una unión vecinal, de una iglesia. Todas esas organizaciones tienen que ver con la carrera. Sí, absolutamente. Y es importante porque gran parte de la tarea que uno hace en las transformaciones sociales tiene que ver con el compromiso solidario, con el compromiso que uno adquiere y asume en cada una de sus comunidades. Pero si a esto le agregamos el plus de estar formado para poder adquirir mejores posibilidades y oportunidades para conseguir los recursos y los fondos para llevar adelante todas estas acciones, mucho mejor, digamos. Por eso es que nuestra carrera a lo que ayuda es justamente a que las personas que ya tienen un compromiso adquirido puedan mejorar las condiciones para su inserción social y comunitaria. ¿Y quiénes pueden estudiar, Laura? Pueden estudiar todos los estudiantes que hayan concluido el nivel secundario, y si no lo han concluido, recuerden que hay una ley nacional que permite que los mayores de 25 años, que es la ley 24.521, que no hayan concluido el nivel secundario, igual puedan estudiar también carreras de tipo terciario. Esta es una carrera terciaria, y entonces, digamos que cualquier persona que tenga un compromiso social, que se desempeñe en alguna de estas instituciones o le interese desempeñarse, o también que se desempeñe en ámbitos estatales que están vinculados con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, también pueden estudiar esta carrera, digamos. El plantel profesional y de docentes nuestro es muy accesible. Las carreras terciarias en nuestra provincia, realmente las carreras terciarias tienen un personal docente muy comprometido y muy accesible, que acompaña mucho al estudiante, digamos. Una persona que hace mucho tiempo que no estudia, que no tiene 18, 20 años, sino que a lo mejor tiene 30, 40... o tiene 50 o más años y dice, bueno, sí, ahora sí puedo estudiar. Nosotros hemos tenido alumnos hasta de 72 años, así que como verás, no hay límite. Y además, hace ya 2 años inauguramos algunos profesionales en el ISTEC un servicio de orientación al estudiante, que lo hicimos ad honorem durante 2 años. Algunos de nosotros vamos a continuar haciéndolo así, pero por suerte el año pasado, a fin de año, la Dirección de Escuelas nos reconoció este trabajo ad honorem que venimos haciendo y nos han dado unas horas para tener lo que comúnmente la gente conoce como gabinete psicopedagógico, pero que en realidad en adultos es servicio de orientación al estudiante. Se le puede ayudar al que puede acompañar el proceso y la trayectoria educativa de los estudiantes para que sean más satisfactorias. ¿Cómo tienen que hacer los que se interesaron? ¿Dónde pueden pedir? Los que estén interesados tienen que concurrir a nuestra institución, que está en la calle Belgrano 650 de Ciudad, en la Escuela Beltrán, a partir de las 19 horas. Estas carreras se cursan en el horario vespertino nocturno, de 19 a 23 aproximadamente. También pueden llamarnos te voy a dar un celular, que así tenemos como contacto más directo y nos pueden mandar WhatsApp, que es el 02612057723. También pueden buscarnos por Facebook. Nuestro Facebook es Carrera el Facebook figura como Carrera Tecnicatura Organización en la Sociedad Civil, y tenemos también un mail, que es carrera.osc.istec, que es con doble E, @gmail.com. Pero les doy el WhatsApp porque es como lo más rápido, digamos, y es lo que hoy agiliza bastante la comunicación. ¿El WhatsApp es tuyo? El WhatsApp es mío, directamente. Yo soy la coordinadora de la carrera, así que se van a contactar directamente conmigo y ahí me pueden preguntar cualquier cosa que quieran ampliar. Repetilo, si entonces, nos mandan, Laura, un WhatsApp, les mandamos inmediatamente información con las materias, con los horarios de cursado. Esta, como les decía, es una carrera pública y gratuita. Tiene una cooperadora que se paga una vez al año y que si uno no puede abonarla, bueno, no se abona o se abona en cuotas, digamos. Repetí el WhatsApp. El WhatsApp es 2612057723. Buenísimo. Ya saben nuestros oyentes, entonces. Y otra cosa interesante de esta carrera es que tiene un convenio con la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires. Para quienes quieran después concluir una carrera universitaria, lo pueden hacer en otra carrera que se llama Licenciatura en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil. Y la otra cosa interesante, que tenemos dos orientaciones, que es Niñez y Adolescencia y Familia, y otra orientación que es Desarrollo Sustentable, pensada justamente para aquellas personas que están más orientadas a lo que es microemprendimientos, medio ambiente. Así que tienen como un amplio espectro, digamos, de oportunidades y posibilidades. Laura Cotto, directora de la Tecnicatura Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil, muchas gracias. Gracias a ustedes. Beso grande. Abrazo. Bueno, compañeros, vamos terminando el programa de hoy. Qué programita, ¿eh? Programón. La verdad que la visita de Rubén y de Coqui fue una... Un lujo. Entrevista importante. Bueno, la vamos a tener en la página de Facebook. Acá los compañeros de la radio también seguramente van a hacer algún rebote en la página de La Mosquitera. Así que nuestros oyentes, los oyentes de la radio, van a tener la entrevista cargada para repasarla. Nos ha quedado un sinnúmero de cosas en el tintero, pero bueno, por suerte, por buenas razones nos han quedado. Les recordamos a nuestros oyentes que a las 21 o 21:30. 21. A las 21. A ver, déjeme chequear. ¿A las 21 es el cine? Sí. A las 21. Con viento a favor. No, mire, no estaba tan equivocado. Mire, empieza la proyección a las 21:30. A partir de las 21 te invitamos a sumarte con algo fresco para compartir y disfrutar de la peli. Empieza la proyección a las 21:30, ¿vio? No estaba tan equivocado. Qué ambiguo el horario que han puesto. No, pero ojo que empieza la proyección a las 21:30, ¿eh? Es que la película se llama Rara. Película se llama Rara, sí, es rara. Es rara. Es rara. Rara como encendida. Es una película de 2016 de Chile, así que es bien interesante, ¿eh? Donde va a ser en la Plaza de Bermejo, en Matusoyos al 3100, Plaza de las Artes y las Flores. Así que, bueno, un lindo programa para un viernes a la noche. Ignacio Cebrián. Carlos Almenara. Un gusto. Entrevistón, ¿eh? Sí, gracias. Un lujo tenerlo. Virtu. Aquí estamos. Bueno, nos vemos el viernes que viene después de disfrutar enormemente este programa. El Nacho Aguilar en la operación, maestro, como siempre, aunque te dimos poco laburo hoy, ¿eh? Zafaste. No, siempre de primera. Carlos Almenara te saluda. Quédate en La Mosquitera. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón.